Bien, bien. Contale primero a la audiencia cuántos laburantes están representados por esta federación, yo decía, de aceiteros, pero también desmontadores de algodón, ¿no?, que ustedes representan. Mira, alrededor de 6.000 trabajadores en todo el país. Bien. Los que están registrados, obviamente. Después hay más trabajadores que lo tienen en otro convenio. Eso generalmente ocurre en la oliva, eso. Que lo tienen en el convenio vitivinícola o de Huatre, obviamente, ¿no?, para pagarle menos. Y contanos un poco, digamos, las actividades que se realizan. Porque uno piensa aceiteros en algunas fábricas, ¿no?, por ejemplo, o vinculadas a firmas como Cargill, pero es mucho más amplia la actividad. Sí, tenés la agroexportadora, la que están en la zona portuaria de Rosario, ajá, que es el complejo más grande que tiene el país, que es donde salen el 90% de las moliendas de todo el país, sale de Rosario, el Gran Rosario. Y después tenemos las empresas que hacen aceite para uso comestible, ¿no? Es decir, las envasadoras y las extrusoras, que generalmente se dan en la zona del campo, ¿no? Donde se produce el aceite y soja y el producto para los animales. Claro, claro. Bueno, después están empresas como Vicentín, ¿no?, que también son grandes empresas que ustedes representan a los laburantes. Sí, esa empresa tiene las dos formalidades, es decir, la forma de agroexportar, uh-huh, y la de hacer aceite comestible. Bien. Y después, como dice la sigla de la federación, los desmontadores de algodón. Desmontadores, sí. Eso es lo que desmontan el algodón, que generalmente se encuentra en el norte del país, Formosa, norte de Santa Fe, Santiago del Estero. Uh-huh. Bueno, falta, decías, muchos trabajadores por ponerlos en actividad formal. Digamos, hay mucha informalidad en otras actividades que están o que circundan a los aceiteros. No, hay muchas. A ver, por ejemplo, en la oliva, donde la gran mayoría de los trabajadores, la mano de obra que utilizan para producir el aceite de oliva es muy poca en comparación a la cantidad de gente que utilizan para levantar la cosecha, que está en el mismo, la fábrica está en el mismo, es como un casco de estancia que tienen en su gran mayoría. Claro. Está en el mismo lugar donde levantan la materia prima, uh-huh, que levantan la aceituna. Entonces ese mismo personal lo utilizan también para fabricar aceite y lo tienen en el convenio de Huatre, algunos en el alimenticio, en todos convenios que son mucho más bajos que los aceiteros. El tema no es una cuestión de conciencia de los empresarios, sino que son más baratos. Sí, claro. Te pregunto todo esto porque, bueno, vamos a ir ahora a las paritarias para que nos cuentes cómo han cerrado y también después charlar de los desafíos, ¿no? Porque el trabajo y cómo nos organizamos en función del trabajo creo que es los grandes desafíos que nos va a dejar la pandemia. Contanos, ¿cómo han cerrado las paritarias? Ha sido el 30 de abril, ¿el acuerdo? Sí, mira, si uno mira la coyuntura, que está bastante complicada, donde bajan salarios, donde suspenden al personal, donde alguna directamente han cerrado porque no le han permitido trabajar, es bastante bueno el cierre, ¿no? Es decir, a ver, nosotros siempre reclamamos un salario acorde a la necesidad de los trabajadores, que no es un invento aceitero, sino que está dentro de la ley. Sacamos los datos que da el INDEC todos los meses, actualizando cuánto un trabajador tiene que ganar para vivir dignamente. Uh-huh. Bueno, a partir de eso nosotros hace casi 11 años que venimos discutiendo paritaria a nivel nacional y esa conciencia sobre el salario nos ha permitido seguir manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores aceiteros. Bien. En lo que es la categoría inicial, para mayo ustedes han logrado que el sueldo inicial sea de 68.678 pesos. Sí. Bien. Exactamente. Ajá. Uh-huh. Y en un contexto, vos decías, Daniel, donde la CGT, por ejemplo, acordó que puede haber reducción salarial. ¿Cómo viste la firma de este acuerdo entre CGT, Unión Industrial y Estado Argentino? Tiene dos, desde mi punto particular, tiene dos visiones. Una es un buen precedente porque lo venden como una rebaja salarial, en donde supuestamente habían dicho de que no se podía hacer, o sea, lo dijo el gobierno. El gobierno nacional había determinado que no se podía echar, ni suspender, ni bajar salario. Uh-huh. Y se ponen de acuerdo con el gobierno nacional para reducir salario. En otro punto, debe haber muchos trabajadores informales o trabajadores que no están bajo la protección de un gremio, en donde lo suspenden y no le pagan un peso. A esos trabajadores seguramente lo va a beneficiar, si es que se controla. El problema es que no hay nadie que controle. O sea, el gobierno anterior ha desmantelado la organización del trabajo, sacando todos los inspectores. No hay ningún inspector que pueda corroborar de que a los trabajadores lo suspenden y le pagan por lo menos el 75%. Entonces, en esa posición, para lo que son esos trabajadores que no cobraron ni un peso hasta ahora, ha sido favorable. Obviamente que siendo la CGT y siendo el paraguas de todos los trabajadores del país, no es bueno que se sienta a negociar, y menos sin tener el respaldo del Secretario Nacional del país. O sea, no consultan absolutamente nada. Parecería de que las decisiones que toma la central son todas positivas para los trabajadores. Y en realidad, también hay otra realidad, que quería decirla antes de olvidarme, de que hay muchos gremios, que no son la CGT, que le han dado el puntapié inicial para que la CGT tome esta decisión, ¿no? Que gremios que ya vienen suspendiendo a los trabajadores con una rebaja salarial del 25%. Entonces, claro, sí, por ejemplo, mecánicos o en metalúrgicos, esa es una modalidad que no viene de ahora. ¿Eh? A ver, hay muchos gremios, la UOM, si no, me parece que hay situaciones totalmente distintas en los distintos lugares. Habría que analizarlo, pero se vienen dando. O sea, en el contexto que uno está viviendo, lo que se dice es la rebaja salarial. Habría que ver cuáles son las circunstancias por las cuales, y si realmente hay una rebaja salarial, o se están trabajando, o cómo es la producción. Habría que ver todo eso, y habría que también analizar los balances, si las empresas no se pueden hacer cargo del 100% de los sueldos de los trabajadores. Ahí está la discusión, ¿no? Quizá lo que diría algún dirigente, por ejemplo, en la CGT, dice, bueno, Aceiteros logra 25% de aumento porque es una actividad que está trabajando, ¿no? Que está en marcha, y hay otras que no. Entonces, lo que decía, por ejemplo, Carlos Acuña, Héctor Daer, es, estamos con esta rebaja buscando que no haya despidos. Ahora, si los despidos ya están garantizados por un decreto presidencial, uno no le termina de ver el sentido, ¿no?, a este acuerdo que tira al conjunto para abajo. No, esto hay que verlo. Ahora, la discusión es qué se va a hacer con el mercado laboral que va a quedar, ¿no? Porque en realidad ya se está previendo muchos cierres de empresas. ¿Qué política va a tener la CGT, el movimiento obrero? ¿Cómo ves el para adelante? Porque no solamente en la Argentina, estamos viendo que es una situación a nivel mundial, la del desempleo creciente. Sí, habría que ver el criterio que utiliza la CGT, ¿no? Si, siempre hay una excusa para aquellos que logran buenos salarios. Parecería de que uno está en una panacea. Y me parece que y ellos se limitan o le esquivan a pedirle los balances a los empresarios, ¿no? Es decir, se sientan en una mesa y dicen, sí, la situación está mala, los empresarios no venden como vendían hace un año atrás, y bueno, hay que bajarle el salario a los trabajadores. O justifican los despidos. Siempre están justificando toda la problemática de los trabajadores para no hacerse el cargo de ellos. ¿Sí? Es como si en mi sector yo justificaría los despidos, la suspensión y las rebajas salariales porque las empresas dicen que no lo pueden hacer, no lo pueden pagar. Y nadie pide balance como corresponde, ¿no? No es una exigencia arbitraria de los trabajadores, sino que está dentro de la ley de que los empresarios presenten balance. Sin embargo, no lo hacen y tenemos una CGT sometida a los intereses de los empresarios y a la voluntad de los gobiernos de turno. Entonces, me parece que es una expresión como que los aceiteros consiguen aumento porque la actividad sigue funcionando sin siquiera averiguar cómo funciona, ¿no? Porque hay empresas que están al 50% y sin embargo han pagado el aumento. Bien. Entonces, y hay otras empresas que seguramente